más importantes para Billboard de este siglo. Bien gringa la listica, sí. ¿no? Sí, no pasa mucho ahí. O sea, qué bueno que estén varios colombianos, pero siento que merecían, otras personas también merecían un posición, más un arriba. Posicionamiento más arriba. Definitivamente, sí. Aquí está Sugar Ray, esto es Fly, estas son Mañanas en la X. Esta es una canción horrible, pero yo la amo. No, es chévere. No, ahora vas a pensar que todo es horrible, todo. Sino que nos gusta. No, no dejes que nos coma el diablo, amor. Esta mañana, coma el diablo. Esta mañana me levanté. Que se trague tu calor. Esta mañana me levanté pensando en una canción de Caifanes. ¿Viste? ¿Verdad? Detrás de los cerros. ¿Cómo llega uno allá? De esos jaguares. Esos jaguares. Bueno. Detrás de los cerros es una copia barata de Oye, ¿cómo va? Que por ti, claro. Me muero. No, digas eso. Sí, es igualita. Mi canción favorita en Hawái. Sí, señor. Es una gran canción. Detrás de pero es, una, es un fusilamiento. Estás tú, corazón. Entonces. Tame Impala acaba de entrar por primera vez en su carrera en el Billboard Hot 100. En la historia, con tantas claro. canciones importantes. Con no las fueron tan importantes. De... Tú estás hoy tomando el camino de la violencia, Alejandro. Yo solamente les estoy... Estás vibrando bajo. Yo no Dracula. Sí. Yo no les estoy vibrando bajo ni nada de esas cosas. Yo solamente estoy planteando las cosas... Los factos, estoy tirando factos. Exacto. Te yo creo que voy a dedicarme a eso. Voy a dedicarme a... ¿Romper sueños? Sí, a generar contenido. Discordia. Ay, pero sí, puedes llamar... hoy te tiro un facto o tirando factos y ya, y se vuelve así tu versión y cuentas desea. Todo eso y acabas con los corazones de todo el mundo y la gente pelearía en los comentarios. Wow. Exacto, aunque también lo que he visto, por ejemplo, con base en esta en este tema que hemos tenido esta semana es que sí. como lo decíamos al principio de la semana, a la gente no le gusta que le tires factos. No, los incomodan. Exacto, los factos no son muy chéveres. Porque son la verdad. Uh-huh. A la gente no le gusta la verdad. A la gente le gusta que le mientan. Uh-huh. Mienten sí. las mentiras. Sí. Mienten las mentiras. Mienten mucho las mentiras. Estas son Mañanas de la X. Bueno, Tame Impala, muy bien. Puesto 99. Con Drácula. Y con la canción que uno menos esperaría está entre el 54 de Billie Eilish, que es Wildflower, y la 56, que es Gorgeous, de Doja Cat. Ustedes saben lo difícil que es entrar a ese listado Hot 100. Tiene que ser, por eso celebramos por él. Lo complicado que es. Y está ya en el 54. 55. Pero es la pero primera entraron. Vez sí, en sí. su historia. Está, o sea, sí, muy bien. Eso está bien, sí, felicitaciones, y sí, muchísimas gracias. Los amamos mucho. A Tame Impala y seguimos con las peores canciones de los 80. Sí. Ay, yo cómo digo que no. Aquí está, esta es y es de nuestras favoritas. Sí, claro. Porque siempre. Este es un invento de 88.9. Agradecemos. Es, claro, agradecemos profundamente. Q-Feel Dancing esta versión. In Heaven. Yo es que no la hacía mucho rato no la ponía y no está en el sistema. Sácase la pidió Adri Pod. Ok, ahí va. Ah, uy, qué buena claro, es. Qué es buena horrible. Es, me encanta. Canciones horribles de los 80 hoy en Mañanas X, hoy y toda la semana. Exacto. Mañana Dua Lipa en entrevista aquí en las mañanas. Are you ready? Here we go. Slow, slow. Apenas para aeróbicos, ¿no? Exacto. Step, step, step, sí. Las calentadoras, ¿se acuerdan? Que eran claro. unas bufandas para los tobillos. Dancing ajá. in Heaven de Q-Feel. Gracias a Adri Pod por compartir su peor canción de los 80. Es un gran déjà vu. Estas son las mañanas de la X. Hay cosas que no se olvidan fácil. El primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo. Porque cuando algo es tan único, se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, Noticias de cine. Sí, el varias. Director Ridley Scott ha dicho que las películas son tan malas hoy en día que solo ve las de él. Que solo ve las de él. Ah, bueno, bueno. Tiene un problema. Mi señor, el más humilde, ¿no? No, dijo, no, son tan horribles todas las películas, todo está tan parecido, todo es tan malo. Sí. Que te he decidido simplemente ver mis películas y en realidad las he visto y son bastante buenas. Sí. Uno sí. Dejando de verse cuando sale en un videíto así que le da pena. Imagínate claro. Él. No, él es mi parcero más humilde así. Y en otras noticias también el director Michael Mann de una de las películas más importantes de los 90 con Al Pacino y Robert De Niro. Es la única película que han hecho juntos. En y nunca realidad, va a volver hicieron, a pasar. E hicieron dos escenas juntos. Sí, no más. Nunca más hicieron nada más. Está hablando de la segunda parte de la película Fuego contra Fuego. Exactamente, Hit. Te agradezco. Hit. ¿Qué, Hit pues, 2. Obviamente no va a ser como la primera porque nunca nada va a ser como la primera, pero sí siento que si logra un buen cast pueden pasar cosas. Ya se anunció Alejo que el personaje o el actor que va a interpretar a Chris Shirley's, que era el que encarnaba a Val Kilmer, claro, sería Leonardo DiCaprio. ¿Te acuerdas, oh. ¿Te acuerdas que tenía en un codo un tumor ¿sí? enorme ¿sí? en esa película, Val Kilmer? Tiene una protuberancia una en un codo, sí. Ese tiroteo es de una de las cosas más absurdas que hemos visto. El tiroteo en de Hit es probablemente una de las cosas mejor mezcladas en términos de sonido de la historia del cine. Todo es fantástico. El sonido del tableteo de esos rifles, creo que esos son AR-15, no sé si existían sí, en fusiles. Esa época, sí. Ay. Pero uff, qué buena balacera. Toca verla, toca cada vez que uno pueda verla esa, hacerlo. Y al principio de la película te das cuenta de lo que te enfrentas en términos sonoros, porque también hay una balacera, breve, pero hay una balacera contra un carro blindado, contra sí. un carro de valores. Sí, que es cuando roban. Sí, claro. Claro que sí. También cuando en come. El café. De sí, mis claro. escenas es el café. Claro, cuando obvio. Llega a las 3 de la mañana, se filma a las 3 de la mañana la escena entre Robert De Niro y Al Pacino. ¿Fue a esa hora? Fue a las 3 de la mañana. ¿Y cuando está él tomando fotos? Donde están todos los contenedores. Claro, ¡oh, claro. qué gran escena! Es una gran escena, es una gran película. Hit 2, entonces Leonardo DiCaprio va a ser Chris, el amigo de... Sí. El amigo de Bobby De Niro en esa película. La nueva película se va a basar en la novela Hit 2, que fue escrita por Mann, publicada en el 2022. El libro no es una novelización, sino una precuela y secuela simultánea que expande el universo de la obra original. Por ahora solo se conoce ese pequeño dato, ya después empezarán a dar más información, pero si va por ahí, yo compro y vería otra vez. Claro. ¿Cuál es su canción peor de los 80? Esta uy, es una de sí, ellas. No. ¿Es se llama, taco? Uy, no. Se llama Put It On The Ritz. Taco. Esta es una de las peores canciones de los 80. Esta es para Mafe. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? On dpjobscolombia.com. Bueno, vamos a hablar de Shein. Sí, Shein, o más conocida por estos lados como Shane, uh-huh. que es el gigante de fast fashion, de la música de la moda rápida, que va a abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo. Eso lo anunciaron el día de ayer y que además abrirá a partir de noviembre, progresivamente 6 tiendas en todo el mundo, empezando por París. Qué increíble eso, porque uno está viendo es que están cerrando las tiendas físicas, las marcas grandes. Exacto. Y ahora ellos abren tienda. Y además porque es un lugar de moda, París es de moda, de alta costura. Alta costura, oh, exactamente. Y ellos pues quieren entrar directamente por París para abrir las puertas a sus tiendas físicas, además en grandes almacenes, y luego van a seguir por varias ciudades en Europa. Y esta alianza, lo que ellos están esperando, pues es que sea un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa. Shein o Shein prometió crear 200 empleos directos e indirectos con la apertura de sus nuevas tiendas físicas. Por ahora a mí me parece complicado porque pues ellos se han caracterizado siempre por ser una marca conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos y con un gran número de referencias usando un marketing muy agresivo y pues... rápido, ¿no? Es moda rápida, moda que no tiene una gran calidad y demás, pero ellos van a entrar a empezar a competir con las grandes marcas y con las grandes tiendas de lujo en París. Obviamente también la compañía ha sido acusada por contaminación ambiental, por los enormes volúmenes de ropa que ponen en el mercado y está bajo sospecha también las condiciones laborales de las personas o los proveedores que trabajan ahí. Por ahora, pues hay que esperar cómo es la llegada de Shein a Europa en el sector textil y de moda. Vamos a ver cómo lo toman las demás empresas, pero eso estaría pasando ya mismo en noviembre. Hoy por hoy, Shein emplea más de 16.000 personas en todo el mundo y en el 2022 facturó más de 23.000 millones de dólares. Tremendo. Mira, muy bien, es fascinante eso, va a estar, porque igual los precios seguro van a ser bajos. Sí. Deben mantenerlo así. Ahora, no sé si van a mejorar su calidad, no sé qué va a pasar, pero si viene una competencia bien grande, porque ya hay tiendas físicas. Las peores canciones de los 80 de todos los tiempos, aquí está una que pidieron hace un rato, es de Chris de Burg. Es como Girl, I'm Gonna Miss You de Milli Vanilli, pero sí, hecha por Chris de Burg. Acá uno sí se entregaba con esta canción. Se llama The Lady in Red. Sí. Si usted tiene una canción de esas de los 80 fatídica, compártala con nosotros. Las peores canciones de los 80 aquí en Mañanas de la X, The Lady in Red, Chris de Burg. Gracias por sus aportaciones, como dijo Bad Bunny, aportación. Aportación. Aportación, la aportación de los latinos. Que Trump dijo que no tenía ni idea quién era ese señor. Y no le... Dijo, no, y le creo. Sí. Dijo, y le creo. Quién es, pero es un ridículo, dijo. Él dijo eso. Que no estaba de acuerdo, que como, ¿quién? Ay, no, pero si Charlie Kirk no sabía quién era Shakira también. Ni de dónde era, sí, claro. Que era brasilera. Sí, a mí también, me le creo totalmente a o sea, Donald Trump, genuino, que no tenga ni idea quién es Bad Bunny. Nunca he escuchado hablar sobre él, no sé quién es, no sé por qué lo hacen cuando hace la referencia al show del Super Bowl. Es una locura y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para que se encargara del entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo. Bueno, pero mira, ahí va a estar en tu también show. También estuvo peleando con Greta Thunberg, ¿no? Pero es él que siempre Greta que puede. También. Él siempre que puede lo hará. Que le digo, muchacha tan brava, ¿por qué está tan brava? ¿Cuál es el problema? Pero es que ella siempre está brava. Sí, sí, eso, ese manejo de la ira, ¿por qué no toma clases de manejo de la ira? Le mandó a decir, y Greta Thunberg me dijo, usted me está diciendo a mí que maneje mi ira. ¡Cállese! Pues le dijo, usted también. Los dos deberían entrar a un cursito. Los dos deberían entrar a cursito de manejo de la ira. Son igualitos. Sí, súper bravos. Yo salvo a uno de ahí. Sí. No, yo sí no. Sí, yo sí la salvo yo a sí, ella. Yo sí ella no. Por lo menos hace algo. Meto las manos en la candela por ninguno de yo los dos. Yo la saco así, la saco. Le digo, vamos, corramos, rápido, pronto. No, ahí sí no. No hay nada que hacer, lo siento. Pobre y eso pues Greta. Bueno, ha recibido mucha prensa esta semana ella, ¿no? Greta, claro, con todas sus fotos comiendo sanduchito con la bandera. Sí, claro. Llegando, saliendo. Llegando y saliendo, sí, claro. Mucha gente echándole vainas, ¿no? Sí, ella no la quiere nadie. Sí, no, es bien sí impopular. No, así la bien quieren. Impopular. Depende de o sea, lo Diana que sigan. Y las amigas de Diana la quieren. No, depende de lo que uno siga. Porque si uno va por un lado, uno ve diciendo, ella no sé qué, no quiere ser héroe, tal, tal. Por sí, otro o sea, lado está todo el otro lado. Es una cámara de eco. Que es, por fin la bañaron y la devolvieron limpia. Están los dos lados. Sí. Ahí. Sí, yo no. Estaba estrenando sudaderita, ¿no? Sí. Bueno, nada, Greta, Trump, Bad Bunny. Guerras culturales que todas vamos a tener la oportunidad también de ver desde una perspectiva artística el 5 de noviembre cuando Massive Attack llegue al Movistar Arena. Pioneros del trip hop, protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena, un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No te pierdas esta cita única con la música. Dua Lipa está de gira también. Ella estuvo la semana pasada en un concierto en Dallas, en Texas. Esta semana o este fin de semana estuvo en Los Ángeles. En Los Ángeles, ahí. En California. Y en cada lugar que está visitando, está cantando una canción de ese lugar. En Nueva York. Está cantando sus covercitos de algún artista importante del lugar. En Nueva York hizo una versión maravillosa de It Ain't Over Till It's Over de Lenny Kravitz. Y subió a Lenny Kravitz a tarima. Y creo que de todas las versiones que ha hecho, es probablemente su. La mejor. Mejor versión. Les quedó muy bien. Creo que. Esa conexión vocal hizo absolutamente toda la magia para los asistentes al concierto de Dua Lipa de su gira Radical Optimism en la ciudad de Nueva York. Y en Los Ángeles, pues, ¿cómo iba a perder la oportunidad de hacer un clásico de Fleetwood Mac? The Chain. Gran canción del álbum Blue. Le salió muy bien también. ¿Sí? Arriesgada. Sí. Qué bueno. Ahora, qué nervios, ¿qué va a tocar acá? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué canción va a cantar Dua Lipa en Bogotá? Esta pregunta la hemos hecho. Quiero verte sonreír. Ay, qué rico. Yo sigo diciendo, ¿qué puede ser? Aunque puede ser. Podría ser. Yo quiero irme por Shakira, alguna de Shakira. Vamos a ver. ¿Cómo le suena una voz linda a una canción? De antología. Yo en serio no sé cómo hicieron estos tipos para estar metidos todos en un estudio. Es que mira, yo siento que a veces acostándose los unos con los otros. El odio motiva y el amor también. Dios. Entonces cuando están las dos cosas. Hagamos el repaso de cómo era esa comeúvas en ese momento. Era como Melrose Place. Esto era, a ver. ¿Era Stevie? John McVie. Sí, con. Estaba solo. Sí. John McVie es John McVie de Fleetwood Mac, por eso se llama Fleetwood Mac, porque era Mick Fleetwood, el baterista, y John McVie y Christine McVie. Originalmente la banda tenía como cantante a un tipo llamado Peter Green. Sí. Peter Green hizo una canción muy famosa llamada Black Magic Woman, que después se hizo muy grande cuando Carlos Santana la interpretó la volvió una canción de él. ¿Pero entre ellos? Claro. O sea, ¿entre ellos había esas orgipiñatas? Exactamente, y orgipiñata, término del 2000, término que no había oído, después como de bosque chispazos, como algo así. Yo estaba evitándolo, yo te juro que... Es que la gente no va a entender lo de las uvas. Yo dije, ay, la gente estará pensando. Y eso que él come uvas es bien caleño. Camila llevándonos a unos. Yo dije, es importante informar. ¿Qué significa comerse las uvas? Exactamente eso. Bueno, entonces. Rápido. Eran Fleetwood Mac, John McVie, Christine McVie. Uh-huh. John McVie era el bajista, Christine McVie era la voz secundaria, la segunda voz. Después de Stevie. La voz femenina. Sí. Todavía no habían llegado. Ah. Todavía no habían llegado. Okay. Peter Green se va de Fleetwood Mac y en ese momento, cuando están grabando un disco, en el estudio al lado están grabando un dúo que estaba causando mucho furor en California, llamados Buckingham Nicks, dos hippies que andaban por toda la costa pacífica haciendo lo que muchos hippies estaban haciendo, tocar en las esquinas, recibir platica, moneditas y todas esas vueltas y juntar para hacer un disquito que había sido toda una sensación entre los círculos musicales y artísticos. Entonces, de repente, Mick Fleetwood ve esto que está pasando y les toca estar juntos en una paralelos en un estudio de grabación y escucha a Buckingham tocando la guitarra y dice... ¿Quién es este tipo? Y va y entra y se encuentra no solo a este gran guitarrista, sino a la mujer más espectacular que ha visto en la década de los 60. Sí, esta era una diosa del hipismo. Esto era una cosa impresionante a muchachita. Diosa del hipismo. Era una belleza. Sí. Era una belleza. Es como si, por ejemplo... No, sigue, continúa, pero sí entendemos tu lugar. Sí, pero bueno, ajá. Entonces. Y desde ahí todo ya se fue. Unen. Entonces, Buckingham tiene un romance con Christine McVie. Sí, exactamente. No solamente eso. Pero ¿y cómo entran los demás? Christine McVie es la teclista del grupo. Ajá. Cuando Mick Fleetwood integra a Lindsey Buckingham y a Stevie Nicks en el grupo, Christine McVie se enamora de Lindsey Buckingham y empiezan a tener un amorío. Adentro todo. Y Mick Fleetwood se empieza a acostar con Stevie Nicks. Stevie Nicks, todo así. El baterista y fundador del grupo. En todas partes, ¿what? Al mismo tiempo, como la película. Exacto. Ah, okay. El resultado. Pero era todo muy hipismo al final, era muy bueno, hippie todo. Bueno, sí, tienes razón. Sin embargo, existió mucho drama y mucho odio y muchas cosas, pero lograron sacar una música, que es lo que dice Alejo. No entendemos cómo lo lograron ni cómo sacaron todo lo que sacaron en medio de tanto Yo caos. Sí les digo cómo. ¿Tú tienes experiencia, Camila? No, pero me lo puedo imaginar. La otra cosa que pasó en ese momento... Mírala, ¿eh? Qué mente más sucia. No, ni pero siquiera ustedes yo. También me llevan a... Nosotros no te estamos llevando a ningún lugar, te estamos contando una historia. Exacto. Ya, y entonces... Mira, mandemos canción. No, y yo me voy. Sí, no, yo estaba imaginándome que hubo mucha musa alrededor, por eso sacaron... Stevie, además, tenía un serio problema de cocaína. Claro, todo también muy hippie. Tenía un serio problema de cocaína. Ya sí. La cocaína se estaba tomando el mundo de la música. Antes era pues la marihuana, el ácido, los hongos y esas cosas. Pero ya la cocaína estaba empezando a ponerse de moda. Y Stevie estaba muy enganchada y tenía serios problemas con la cocaína. Tanto pues que Lindsey la deja... en la mitad de la grabación de este, creo que este es el segundo disco que graban los Fleetwood Mac con Stevie Nicks y con Lindsey Buckingham. Y es un proceso muy doloroso, una historia muy fuerte que cuando uno los ve contarla, no sabe realmente cómo sobrevivieron a esa tormenta emocional y física. Sí, claro. No, en realidad fue una historia muy trágica. No, hoy en día la cuenta medio lúdica y jocosamente, pero lo cierto es que ahí hubo un corazón muy roto, que fue el de John McVie, el bajista de Fleetwood Mac. Quedó muy, muy roto después de eso. Claro. Y el resultado, curiosamente, es una de las obras maestras más grandes de la música. Es esta conexión tan profunda de cinco músicos brillantes y preciosos que hacían las cosas más lindas dentro de un estudio juntos y que, a pesar de todos esos problemas y de estar escribiendo el uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Literal, así está. Sí, es una cosa. Yo te dije que mandáramos uno canción porque Camila nos dejó de poner atención hace mucho tiempo. Entonces solo estaba buscando el momento para hacer este tipo de cosas. Yo estaba prestando toda la atención. Es mentira. Ella no estaba prestando ninguna atención. Solo nosotros todos... se sale de mis manos. Esta otra vez. Nunca se pudo. Nunca pudimos aquí. Son las peores canciones de los 80 en las mañanas de la X y abríamos con Bangles y Walk Like an Egyptian. ¿Quién pidió esto? ¿Quién dijo? Walk Like an Egyptian. Lo estaban pidiendo para acá. Fueron los niños. ¡Hola! Los ven que a veces entran así caminando como un egipcio, así. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, hacia los lados. Sí, es canción. Y vienen, y veo algunos con sombrero de copa como Slash. Sí, es que y se lo encontraron en cine. ¡Ah! Es que se lo encontraron en cine. Tengo entendido que pidió la cajita chiquita. Pidió, sí, cine convito. Edgar Cucu era el que decía que el baile del egipcio es horrible, dice. Pero en serio que tenía cine convito. Sí, sí, cine convito. Slash. Sí. Creo que... La chocolatina. Creo que estaban en la misma sala, estaban viendo una película animada. No, era como los perros. Pues cómo iban a ver otra cosa que tiene que ser una... Sí, mira cómo se emociona ese, ve. Mira. Claro, claro. Sí. Empieza a hacer air guitar. Tiene una peluca, se la puso. Ay, hombre. Es bien complicado. ¿Y cómo hizo para mandarlos todos a Guns y para recogerlos después? No, pues eso fue un camello. Por Transmilenio, sí. De una. Chan, chan, chan, no, pero en Transmilenio me tocó llevar una parte. Claro. Claro. Los otros tocó caminar desde Ay, temprano. No, pobre. Llegar sí. Caminando. Se hundían. Pecado. Amo estas criaturas inexistentes, las amo. Sí, brincaban y brincaban y les tocaba subirse uno encima del otro porque es que no alcanzaban a ver. Claro, y los otros sí. Con peluca tampoco, ay no. Qué gran momento, ¿no? A ellos les encanta mucho la voz de Axl Rose. Claro. Les trae muchos recuerdos caricaturescos. Claro. Entiendo totalmente, sí, oiga. Sí. Hablando de temas más serios. Señor, claro. Por favor. Lo de Dolly Parton... que me mandó usted ayer, fue un susto producido por la hermana. Por la hermana. Sí. Le hizo así, ¡buf! Y la asustó. Sí, ahí sí, quedé como Robert Downey Jr. impactada, así el meme de... Pero es que es posible, todo es posible, creo que se murió. Pero es que, imagínate que la hermana salga en redes sociales diciendo, por favor, recen por mi hermana, que está muy delicada de salud, uno lo que dice... Yo le decía a Alejandro, se nos va a morir Dolly Parton, sí, hermano. Pero sí, se nos va a morir Dolly Parton. Va a empezar hoy. Y creo que no fui el único que pensó eso, porque hoy tuvo que salir la hermana a pedir disculpas, que no era su intención asustar a nadie, pero a ver, amiga. Uno no pide oración, a menos que esté viendo todo muy oscuro. Sí. O sea, yo sé que la fe debería estar siempre ahí, pero cuando uno pide, por favor, manden energía, fue a oraciones, es porque se va a pasar por un momento complicado. Claro, es porque ya está en las últimas, ¿o qué? O sea, sí, canceló fechas en Vegas y todo, y ella, sí. Oren por mi hermana, y es que Uribe me mandó una nota de TMZ diciendo, uy, se va a morir Dolly, y yo creo que todo el mundo estaba pensando lo mismo. Claro. Y Dolly así, ¿qué? Pero si estaba en el baño, así como... Y esta mañana la señora salió y dijo, ay, perdón que los asusté. No, pues sí está enfermita, pero tampoco... Enfermita. Sí, o de pronto algún PR le dijo, oiga, venga, no, borre eso, salga y diga alguna vaina. Claro. Ojalá que no esté grave, pues, pero qué susto tan innecesario. Claro. ¿No? Era necesario lo que estoy... Y más porque todos sus padres estaban muy preocupados. Es como cuando lo llama usted un familiar y le dice... No lo quiero interrumpir, pero necesito decirle algo urgente. Ay, ¿no? Uno ay, se ¿qué pasó? Todo. No, se me olvidó pagar el recibo de la luz. O no llamen en horarios que uno sabe. Mira, uno le entra una llamada en el horario que no es y uno ya se imaginó el volcán. Todo cayó, todo se destruyó. Sí, sí, o sea, sí. El timing es importante. Bueno, entonces Dolly Parton no está muerta, ni se va a morir pronto, esperamos, pues, de corazón. Pues, y su hermana solía decir que no era tan grave tampoco la cosa, que disculpen. Sí, no, perdón. Pero vamos a calmarnos. Que ella es dramática. Vamos a calmar, un poquito, sí, ay, un poquito. Sí, no. Bueno. La vio estornudar y salió, ay, recen por mi hermana. No, tampoco, calma, ya. Manden fuá, dijo, manden fuá. Sí, man... Es que manden fuá. Uy, es... Uy, se me había olvidado eso. Qué cosa más oscura. Gran referencia. Manden muchas fuá. Gracias. Sí, te agradezco. Manden fuá. Exacto. Bueno, ahí está. Brad Cine. Ay, no. Bueno, seguimos con canciones, okay, ¿no? Excelente. De los 80s, horribles. Y ayer yo me acordé de una canción tan horrible de los 80s. ¿Cuál? ¿Se acuerdan de una? No, pues que se van a acordar. ¿Usted qué se va a acordar? Usted no. De pronto, Dayana, sí. A ver. Una banda sí, que Cami, se llamaba... Sí, yo creo que Cami estaba... Una banda que se llamaba Con Ken. Sí, claro. I beg your pardon. I beg your pardon. Creo que sí. Con I never K. promised you a rose garden. Uy. Con K. Con K. Ese es otro invento de... No, más porque siempre ahora. De 88.9. Te lo juro. Ahí. No, sí, eso fue sí, todo. No, sí, claro. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Es verdad. Claro. Esto era vulgar. Pero... La amamos. Sí. Yo la ponía a grabar en cassette. Yo también. Sí. Pero no era mala. No, sí era mala. Es una de las canciones más horribles de los 80, pero la amamos. Sí, exacto. Es que ese es el problema. Yo creo que terminamos amando profundamente. Pero no solo la música. Todo. Ahí estaba con Can en las mañanas de la X-103.9 con I Beg Your Pardon, canción de la década de los 80 aquí en Mañanas de la X. Hay cosas que no se olvidan fácil. El primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Salió la lista de las mejores canciones de lo que va corrido del siglo XXI. A ver. En la revista Rolling Stone. Ahí, a ver. ¿Vamos a estar enojados? No creo. Ah, bueno. Bueno, no sé. Maybe. Vamos a mirar. Puesto número 10. Ay. Es para Frank Ocean. Gran canción, mira. Muy bien. Thinking About You. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Do you not think so far ahead? Because I've been thinking about you forever. Sí, qué canción. Muy bien. Es una melodía simple con una entrega inolvidable. Y yo creo que eso es lo único que se necesita realmente ya. Con una canción. Qué pedazo de canción. Uf. Sí, fue un momento bien interesante del R&B en el que... Fue 2012. De repente ya no, el R&B no sonaba comercial, sino alternativo. Muy, muy interesante. Hay un remix de esa canción divino, te digo. Think About You está en el puesto número 10 de las mejores canciones en lo que va a ocurrir de los 2000 del siglo XXI. El puesto número 9 es para Britney Spears. Entiendo mucho. Con Toxic. Ajá. Es Britney, bitch. Ay, sí. Baby, can't you see I'm calling? El video de esa canción. Oh. Poderoso. Sí, yo creo que después de Oops, I Did It Again, de Hit Me Baby One More Time, yo creo que este es el más, reconocido por la gente. Gran video ese. Ah, sí. Yo siempre me he querido disfrazar. Este puede ser mi oportunidad de ella como azafata de azul. Divina. Ajá. Te quiero. Muy bien. Sí, sale como con cuatro... Es un cuatro, gran plan para, para octubre. Sí. Sale como con cuatro disfraces muy sexys todos, ¿no? Andrés Felipe Salazar muere por este video. Sí, sí, sobre todo por el traje de diamantes, es el favorito de Andrés Salazar. Y yo estoy con él. Exacto. Lo apoyo 100%. Sabemos, muy bien. Sí. ¿Esto es de Max Martin? Sí, señor. Esto se lo fabricó Max Martin a ella, ¿no? Claro. Max Martin. El puesto número 9 del listado de las mejores canciones del siglo XXI en lo que va corrido de él. El puesto número 9 para Miss Britney Spears con Toxic y el puesto número 8 es para Radiohead. ¿Qué es esto tan maravilloso? Bien. No lo veía venir nunca. Yo sí. Me parece que tienen toda la razón. No, ya con esto yo ya hice las paces, ya. Está, así comenzó el siglo XXI. El siglo XXI comenzó con este disco del año 2000 y con esta canción que habla de una vaina que apenas estábamos empezando a entender llamada el cambio climático. Idiotech, del álbum Kirei. La caída de la sociedad, la decadencia de la sociedad. Se enloquecieron con los sintetizadores en esta canción, ¿no? No, amo. Es de mis favoritas de ellos. Uf, qué pedazo. 50 minutos de improvisación en los sintetizadores por parte de Johnny Greenwood, quien actualmente es el hombre que musicaliza la nueva película de Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra, y es el guitarrista de Radiohead. Y Tom York sacó de esos 50 minutos de improvisación solamente 40 segundos. Esta canción son 40 segundos. Nunca cambia. Es el mismo sonsonete hasta el final. Y se queda entonces como esta alarma. Una alarma gigante que la revista Rolling Stone dice que es la octava canción más importante Qué bueno. Alejo, mira, compuesta y producida Bloodshy. La de Toxic. Ah, Bloodshy. Exacto. Ah, ¿no estaba Max Martin ahí? Estaba Max Martin. Y fue escrita No puede por, ser. Ajá, por Katy Dennis, mira. Katy Dennis. Sí, Katy Dennis. Okay. Katy pues, Dennis, Katy Dennis le fue muy bien como compositora después de ser cantante en los 90. Puesto número 7 de las mejores canciones del siglo, en lo que va corrido de él, según la revista Rolling Stone, es de Kendrick Lamar. All my life I has to fight. All my life I hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Este es del álbum To Pimp a Butterfly, producida por Pharrell Williams. Es la canción más importante de ese disco en términos, si se puede decir, comerciales. Este disco es del año 2015 y se volvió el eslogan del movimiento Black Lives Matter. Ah, sí. Claro que sí, que recuerdo. Mm-hmm. Ish, muy bien. Skimming. Skimming. Esto es Farrellito, Farrellito Enterprises, ¿no? Claro. Farrellito Williams, sí. Mañana es en la X103.9 FM con la lista de las mejores canciones del siglo XXI. Puesto el número 6 es para Robin con Dancing on My Own. No me imaginé que este es sorpresivo. Cualquiera. Definitivamente. Esta es la que menos me hubiera imaginado que hubiera estado en esa lista, sí, la verdad. Sí, yo creo que en la crítica, entre la crítica especializada, siempre ha sido una de las canciones más celebradas por la crítica. Claro, sí, porque es una crítica poderosísima al EDM. Entonces, la crítica especializada y el periodismo musical estima mucho el valor de la vieja en criticar, sobre todo como toda la basura EDM que salió de Calvin Harris y de la Swedish House Mafia y que se quedó con el mundo entero. Okay. Entonces, muy bien, entonces, no, Camila, ¿no? Entonces, la letra es muy, la letra es burlándose de Harris, de la Swedish House Mafia y de todos ellos. Entonces, sí, merecido lugar. Por eso los críticos hipsters la adoran. Ya, mira, como su mano en estos momentos. Sí, no, a mí yo no tengo problema, a mí Robin me cae muy bien igual. No sabía, no le ha, la verdad honestamente no le había Se volvió también un himno feminista a mediados de esa década, lo cual pues la hace también bastante notoria gracias a una escena puntual que la inmortalizó en la televisión, en la serie de televisión Girls, sí, en la que baila Lena Dunham. Uh-huh. Puesto número 5 de las mejores canciones del siglo XXI es para Taylor Swift del año 2012 y esta canción que ella volvió a grabar hace por ahí que un par de años. Dos años, sí. Hace un par de años, llamada All Too Well. Okay. Esta es una de las grandes canciones de este siglo. Hubiera escogido otra de Taylor. ¿Cuál? Ay, no me quiero quemar, pero hubiera escogido. ¿Eso es del Red? ¿Eso es del Red, cierto? Es, sí, creo que es 2000, ¿qué me dijiste? No sé. Sí, o un poquito antes, incluso, porque yo creo que todavía estábamos como saliendo de pandemia, si no estoy mal, cuando lo regrabó. Sí, pero esta canción es original del 2012. Sí, 2012. All Too Well. Y sí, esta es definitiva. Yo estoy de acuerdo con que puede ser. Yo, de esa, una de ejemplo, las... ese mismo año hubiera escogido I Knew You Were Trouble. Ok. De ese mismo año hubiera escogido esa. A mí lo que me parece es que la historia que cuenta es bastante poderosa. O sea, es. Es que esa niña escribe muy bonito. Sí. Y en esta letra, esta peladita vomita así todo el corazón. Le quedó muy bonita. Está en el puesto número 5 de la revista Rolling Stone, el puesto número 4 de las mejores canciones del siglo XXI es para los White Stripes. Ay, muy bien, me alegra mucho. Ajá. Uf, claro que sí. Yo creo que no tenemos dudas con esta. Ya sé. Sí, debía estar ahí. Bien, en ese y puesto. En el top 10. Sí, se volvió probablemente el sonido de guitarra rock más importante del siglo XXI. No hay otra guitarra más poderosa que esta en el siglo XXI. Así como en su momento, no sé, Voodoo Child de Jimi Hendrix fue importante, igual pasó con White Stripes y con Seven Nation Army, el riff de guitarra más grande de la historia reciente. Siglo XXI, las tres mejores canciones del siglo XXI según la revista Rolling Stone en el puesto número 3. Del año 2003. Entiendo mucho. Bueno, sí. Un gran triunfo para las Chillites. El comienzo de la historia de Beyoncé Knowles como reina indiscutible del pop junto a Jay-Z. Ay, sí. Con Crazy in Love. For me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Yeah, cause yeah. I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Come and look at some crazy right. Crazy in Love de Beyoncé Knowles está en el puesto número 3 de las mejores canciones del siglo XXI. Qué y estamos canción. Completamente de acuerdo con sí, ese sí. Puesto número 3. El puesto número 2 es para Maps de los Yeah Yeah Yeahs de su álbum Fever to Tell. Mira que es esta dicha en el número 2. O sea, ¿me gusta? Claro que sí. ¿Pero número 2? Sí. ¿En las mejores canciones del siglo sí, XXI? Sí, señor, es una historia de amor dolorosísima. Sí, o sea, puede que esté en el listado de las 100 o de las 250. No, pero no te me gusta la posición. Me parece bien, pero la posición me parece dudosa. Exagerada. No, me parece exagerada. Ese lugar. Sí, yo sí creo que es. Este es su lugar y siento al contrario que qué bueno que se le da el reconocimiento que realmente merece. Ya. Camila, está como hipster este listado, ¿cierto? Sí, pero creo que sí, la letra de esta canción es una cosa muy bella y la canción entera es y es la historia de ella. Ella estaba enamorada de un músico que la dejó sola, se fue de gira y por eso ella le dice "They don't love you like I love you", porque a él no le importó y la dejó metida muchas veces. Sí, es inusual, no dudo que sea inusual. Pero me gusta verla en ese lugar. Un buen reconocimiento. Puesto número 2 de las mejores canciones del siglo XXI. Para Karen O. Ajá. Y para los Yeah Yeah Yeahs y Maps. ¡Qué precioso! Sí, sí, sí, qué canción tan bella. No hay gracias. Nada que hacer, es una gran canción. Uf. No sé si merezca el segundo lugar. Lo merece. Pero. No, sí, lo merece, no hay que dudarlo. Está, el primer lugar es el más sorprendente de todos. ¿Ah, sí? Y ese es. ¡Oh! Definitivamente. ¡Hola! Una muy, muy buena elección, en mi opinión. Es de Missy Elliott con Timbaland. Este fue el primer éxito de Missy. Y se quedó con el verano ese año y yo creo que con el comienzo del siglo. Missy be putting it down, I'm the hottest round. I told your mother y'all can stop me now. Listen to me now, I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Chevrolet más cercano. Conoce más en chevrolet.com.co. Son las mañanas, 103.9 FM. Bueno, ¿a quién habrían puesto de número uno ustedes? Maps. Maps de los Yeah Yeah Yeahs. Cami, ¿tú? Ay, no sé. ¡Ah! No, primero la Uri. La mejor canción. No lo he pensado. No lo he pensado aún. ¿Tú no. tienes? No, yo pienso, a mí me gusta mucho la escogencia de Get Your Freak On, pero sí creo que tiene mucho de dónde discutirse que sea la número uno. Sí. Porque han salido porque canciones. Ahí podría uno decir, por ejemplo, estaba pensando yo ahorita mientras sonaban las cuñitas, que pues uno podría decir que The Real Slim Shady es mucho más grande. Que Get Your Freak On. Que Get Your Freak On. Sí, sí, podría ser. Claro, pero obvio estamos hablando de cultura gringa con toda, ¿no? Esto es recontra gringo este listado. ¿Tú lo sientes así? Es muy gringo. Con Radiohead ahí metido y con... Sí, es muy gringo. ¿Cuántos artistas británicos hay en el top 10? ¿Uno? Bueno, sí. Por ejemplo, no pasó Gorillaz, por ejemplo. No está Gorillaz. Gorillaz. Los Killers están por atrás. Umbrella de Rihanna. ¿Cómo se llama? Con Mr. Brightside. Sí. Umbrella podría... Umbrella de Rihanna es un totazo. Umbrella podría estar en ese top 10 también. Totalmente. No sé, a mí me faltaron algunas de pronto. No sé si podría decir la primera canción, la número uno, no sé. Porque es que hay muchas, hay muchas. Sí, por ejemplo, la escogencia de Dancing on My Own es una maravillosa escogencia pues para los especialistas, pero para la gente en general no tiene ni idea de esa canción. Dancing on My Own nunca fue grande ni importante ni por aquí ni por allá. Es cierto. Con eso no pasó nada. Eso es lo que le gusta a los intelectuales del periodismo gringo. Del periodismo musical gringo y que se tradujo pues en las opiniones especializadas de medios en México y en Colombia y en Argentina, pero... Una canción que yo odio, pero sé su importancia sí. y lo grande que fue en su momento, por ejemplo, Hey Ya de The Outkast y tampoco apareció. Ay, ¿no te gusta? En el top 10. No, ya me tiene cansada, okay. pero como que... Y mira que, por ejemplo, uno no sé en qué puesto esté, seguramente está en algún lugar atrás, algún lugar, sí. pero está, me atrevo a pensar que primero en el listado de ese disco está Bombs Over Baghdad, que es más importante allá que Heya. Pero no Bombs Over Baghdad en el top 10, gigante. Ni siquiera, como... Bombs Over Baghdad es la canción más grande del speaker box de Love Below. Sí. Y es cero conocida por acá. Aquí conocimos Heya y The Way You Move por ahí. Aquí ponemos The Way You Move, pero The Way You Move nunca sonó en este país. Oye, hay canciones, no hemos mirado el resto del listado, pero por ejemplo hay canciones que fueron supremamente importantes en relevancia, como The Weeknd, por ejemplo, o Ed Sheeran, con Shape of You, sí, por ejemplo, que es la canción que más vendedora de este siglo. Sí. O sea, se merecería un lugarcito ahí decente, ¿no? En el top 10. Sí. Sí, sí. Claro, este por ejemplo, encima de Heya. En lugar de Heya está esta canción, que la canción no la... Esto nunca sonó acá. Ah, no, pero es que esta B.O.B. es del Stankonia, del disco anterior. Me acordé. Por ejemplo, tampoco apareció por ahí Daft Punk en ninguno. Sí, sí está. Sí está. One Daft More Punk. Time está como en el puesto 28. Ah, bueno, pero no en el top 10, pero está en el 28. Uy, pero okay. Si hubiera sido un top 10, chévere. Y siempre es difícil escoger canciones ahí. Yo creo que el gusto personal... Sí o sí, va a estar ahí reflejado, claro. Sí, usted tiene que ejercer su derecho al gusto personal en esos listados. Y creo que ahí se nota. Sí, se nota muchísimo. Como el contraste del número uno con el número dos me parece muy llevado por el gusto personal del equipo editorial de la Rolling. Sí, porque me pueden funar, Uy, lo que voy a decir. Me gusta. No. Tengo la hora para evitar. Me pueden funar. Me pueden funar, pero. Pero en ese listado tiene que estar Despacito. Esa canción fue un palazo este siglo. No tiene por qué funarte porque tiene razón. Sí. Gracias. Ahora sí puedes dar la hora, Dayana. Gracias. La XCTP te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este miércoles 8 de octubre en el Gaming Arena. La X son las 10:37. Ojo pues, ¿busca empleo bilingüe y buen salario? Este 8 de octubre TP te invita a la Feria Laboral Bilingüe en el Gaming Arena en Conecta 26 frente al Portal El Dorado. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aplica a convocatorias con horarios de 36, 40 o 42 horas semanales. Solo en TP, 42 horas semanales y más beneficios. Si hablas inglés, francés o portugués, es momento de ser parte del Top Team. Más información en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Bueno, yo no sé si esté, seguramente. Y Gaga. También está, sí. Con Bad Romance. Bueno. Bien. Bueno, pues es que son 250 canciones, ¿no? Sí, pero a mí sí me extraña Ed Sheeran, porque Shape of You es la canción más vendida del siglo. Sí. Y que no esté en el top 10. El listado se llama las 250 canciones más grandes del siglo XXI hasta el momento. 25 años de éxitos clásicos de todo el mapa. Y ¿de todo el mapa qué? De todo el mapa musical y de todas las esquinas. Adele tampoco. Mundo. Muestra, a ver, veamos, revisemos aquí rápidamente. 200, a ver, 250. Está Drops of Jupiter de... Ay, muy bien. The Train. Muy bien. Me encanta el listado. Más está Avicii con Levels en el 247. Ay, no, también fue muy importante. No, las cosas como son. Está Post Malone y Swae Lee con Sunflower en el 246. También, sí. En el 245 está Tego Calderón con Pa' que retosen. Entonces, si está Tego, está. Sí, está Despacito. Debería estar, debería estar. Warren Zevon. Es que son 250, carajo. Sí, claro. Veamos. Bueno, hagámoslas del todas. 200 al 100. Del 200, el de puesto 200 está Cellophane de FKA Twigs, gran canción. Sí. Leonard Cohen está en el listado, está The 36 Mafia, está Tony Braxton, está Radiohead con There. Muy bien. Bring Me to Life de Evanescence en el 195. Claro que sí. Así es. Totalmente, veamos que brinquemos un poquito más. Miss Jackson, Outkast, 284. Billie Eilish, Happier Than Ever, en el 183. Brandi Carlile con The Story, en el 182. Es que sí, claro. Drake y Rihanna con Work, en el 181. Encontré Stand de Eminem. Está muy abajo. ¿Sí? 121. No, semejante momento. Para la vida. Sporty de Juanes está en el puesto 179. Exacto. Claro. ¿Ya viste? Claro, sí, inmediatamente. Despacito la encontré en el 134. Oh, yeah. Entonces sí está bien. Despacito, pero el remix con Justin Bieber, claro. Obviamente. Claro. Doritos. Gran colaboración, sí. Umbrella está ahí al lado, en el 133. Sí. Ay, no, tan abajo. Sí, sabes que es más complicated que Avril Lavigne, está en el 132. Sí. Hay unas muy raras, por ejemplo, Stan está más abajo que Calle 13 con Querido, FBI. Clint Eastwood está en el 131. Mal. Mejor dicho, está mejor el listado de la 140 a la 130. Sí, que del 10 al 1. Cuidado. Pero además, Calle 13 con esa canción, no, si yo voy a meter a Calle 13, lo voy a meter con Atrévete. Te salté del closet. Inmediatamente, ella se transporta. Es que yo te voy jugando acá, de aquí para allá. Por ejemplo, de acá, mira, para allá. Can't Get You Out of My Head de Kylie, 107, tiene que estar más arriba. Ya, uno la puede poner incluso en el lugar de Robin. Ay, está en el por puesto arriba. 7. Uno puede poner cualquiera en el lugar de Robin, cualquiera. O sea, 105 sí. Está Milkshake de Kelly's. Sí. No demasiado arriba, ¿no? Pues, o sea, fue muy grande, pero me pareció muy arriba. Está por encima de Breaking Ball, de tantas cosas, ¿no? Ahí. Pues esa canción, no sé, a mí me parece... Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue está en el 107. Acaban de decirlo. Acabo de decir, gracias por oír. Ah, perdón. Sí. Gracias por parar la atención. Estaba, no me di cuenta. Estaba, no tenía los audífonos y estaba buscando. Ya entiendo, Dayana. Todo. Lo acaban de... Me tienes que dar algo, un aguacate o algo en recompensa. ¿Quieres aguacate al almuerzo? Sí, gracias. Yo te compro un aguacate. Sí, está rara. La lista está rara. Pues en posiciones, porque entiendo de Milkshake. Sí. Pero no sé si tan arriba de tantas otras no, tan es, grandes. Solo están ahí. Y están tan abajo. Y Calle 13 tan arriba. Y con esa canción no. Que no pasó nada. Sí, es raro. Mm-hmm. Dua Lipa. ¿Dónde está? Levitating en el 94. Ed Sheeran está con The A-Team en el 192. Phoenix, 191, muy abajo. Bueno. Sí, eso está... Bueno, mira, yo no soy quien para juzgar. Pero a mí con ese número 2 ya quedé contento. Pero te digo, no está Shape of You en el listado. ¿En ningún lado? No está. Bueno, ese sí es un... Sí no está en el listado en total. Esa es una falla. Ah, pero en la 188 está Rakata. Wisin y Yandel. Pa'l mundo. Rakata, Rakata. Sí, claro. Antes está MGMT con Kids. La escogencia está bien... Rara, ¿no? Es el verdadero crossover. 187. Literal, esa podría ser. Blinding Lights. A ver. 41. Ah, bueno, y abajo. Bien. Está no. Muy abajo, debería estar al menos en el top 20. Yo sí. Lo había puesto en el top 10. The Weeknd. Pero de nuevo, lo de Sheeran, no lo entiendo. Curioso, no lo entiendo. No lo entiendo. Somebody de Kings of Leon, 180. Ok. Oh, wow. Interesante. Hay cosas que ni siquiera conozco. Sí, el, ay, pero está buena la lista. Está buena. La gasolina de Daddy Yankee. Sí, claro. Pero, 14. ¿Sí? 174 para Chop Suey de System of a Down. ¡Ay! ¡Qué canción sota! Bad Bunny alcanzó a quedar en el 11. ¿Con cuál? Con Zafaera. Sí, claro. En el 11. Sí. Rosando. Pero muy raro. Es rarísimo. Muy raro que hayan puesto Zafaera y No Me Porto Bonito, por ejemplo. Exacto. O no sé, alguna otra. Zafaera, aquí llegó tu tiburón. Eres de Café Tacuba está, nunca me imaginé, 165. Eres. Está muy raro ese listado. Sí, está bien raro. Las posiciones no me cuadran. TV on the radio, Wolf Like Me, vamos, 163, no voy a hablar más mal de este listado, yo ya quedo claro, contenta, porque está sí. Todo lo que me gusta. Pero está como desordenado. Sí, un poco. No, sí. No, tiene sus serios problemas. Me es como una playlist, pero en shuffle. En shuffle, exactamente, es eso. Heart de Johnny Cash, 157. Baile Inolvidable de Bad Bunny está en el 81. Ah. Buen hombre. Vamos por eso. Son las dos que tiene. Mira, Alejandro odia esto, te digo, Camila. ¿Ah, sí? Compré este disco por ella. ¡Ay! ¿Sí? ¿Cuándo? Me hizo comprarlo. Escucha eso. Me hizo comprar esto que se llama Return to Cookie Mountain. Ajá. ¿Qué disco tan impresionante? Le he oído por lo menos 4 veces. No lo encuentro. No le encuentro el jugo. Y Diana está loca. Los amo mucho. Sí, para gustos los colores. Sí. Un gran momento del indie. Vinieron. Ah, yo los amo mucho. Ve, Amy Winehouse tampoco estuvo por ahí, ¿no? Oh, raro. Bueno, faltó la Winehouse, sí. Increíble. No puede ser. No, espere la busco. Yo no la he visto tampoco por ahí. Mira, Pauline de Alicia Keys, 155. Ay, qué gran canción. ¿Cuál? 155. Pauline de Alicia Keys. Uf, muy abajo. La verdad, sí. ¿Para qué? Es que, de todas maneras. Back to Black está en el 46. Ah bueno, gracias. Si era lo mínimo, pues. Sí. Hey Punk de Vampire Weekend, 151. No, yo estoy contenta. Hablemos de consumo y de consumidores aquí en Mañanas de la X. Rápidamente tengo una nota aquí que me llamó la atención y es que hay una tendencia entre la gente joven de comprar cajas a ciegas. Ah, no, sí. ¿Han visto eso? Blind sí. Boxes. Sí. Y en todas horrible. Partes, porque ahorita que estuve en Oasis en México, en todas las esquinas tienen esa vaina también. Aquí en Bogotá lo he visto, en como en tiendas en la calle. Y en la lo calle. Que sea. Pero, ¿ustedes saben por qué empezó esa moda? ¿Por qué? ¿Por el Kinder Sorpresa? No, es algo más turbio. Ok, por favor. Por el Deep Web, por la Deep Web. resulta que se vendían surprises boxes. Me acuerdo, sí, tú nos contaste. Exacto, y tú comprabas una caja cualquiera, no sabías qué te iba a llegar. Sí. Y llegaban cosas supremamente extrañas, podían llegar unos tenis manchados de sangre o simplemente podrían llegar partes de cuerpos, okay, o líquidos y demás, y desde ahí la gente empezó a hacer, incluso hay tiendas que hacen eso, que es como que tú pagas 15 mil pesos, sacas unas bolitas, unas pepitas y te dicen qué caja es y tienes que llevártela, es lo que compraste. Aquí encontré algo que dice: el concepto de las cajas a ciegas se originó en Japón en 1980. Se llamaba Fukubukuro. Ok, muy bien, Luis. Muy bien. ¿Qué muy significa bien. Excelente. Caja de la suerte en japonés? Okay. En... Y los chinos han cogido eso para vender los labubus. ¿Ah? Para todo, ya para todo. Los labubus son el ejemplo más grande de los blind boxes porque están costando como $28 una caja a ciegas de la bus, compras el labú en preventa y no sabes qué labú te va a tocar. Exacto, ¿sí? Y a veces puedes comprar varios que salen del mismo color. Pero sí, pero pasa igual, usted va a un Miniso, por ejemplo, y hay cajitas sorpresa en las que usted no sabe qué muñequito le va a salir, por sí, ejemplo. Y hay juguetes, hay mucha vaina. Juguetes para niños que son como un huevo y claro, no tienen ni idea qué pero va a pasar. Pero me imagino que esto de lo que estamos hablando es más lo que está pasando callejeramente fuera del marco legal, que es como... que tienen un poco de cajas forradas en bolsas negras de basura. Ay, no. De distintos aire, tamaños, y entonces te dicen a ti, cada caja aire tiene un precio, entonces 20 mil pesos. Y entonces tú te arriesgas, tomas el riesgo de comprar una caja de 20 mil pesos sin saber qué vaya a ver, si lo que adentro vale más de 20 mil pesos o no. ¿No? Y eso también lo usan mucho los creadores de contenido para hacer videos. Lo usan mucho con... mandan traer contenedores de China con pendejaditas, sí, y las meten en esas cajas y te dan a veces la ilusión de que lo que estás comprando vale más de lo que pagaste, y mentiras. No, a ustedes nunca. ¿No les pasó una vez que vieron, no sé si recuerdan esa serie que era real, de ventas de bodegas? Ah, sí, sí, sí. Ay, yo la vi, gente sí, iba y compraba la bodega sin saber sí, nada. Y había gente que sí se encontraba oro, tesoros, unas cosas de arte. Sí. Y fíjate que el departamento, otros con basura. El departamento de correos de los Estados Unidos lo hace también cada cierto tiempo con paquetes que la gente no recogió. Ay, me gusta. Los subasta, les pone un precio bajo, sabe, pero la gente también puede ir a escarbar en los archivos del correo. Paquetes que llevan ahí 20 años y nadie los recogió. Yo cada 8 días, buenas. Llego porque paquete. A buscar cositas. Bueno, bien. Ah, bueno. Sí, pero todo es como... Y mira que no solamente en esa parte, porque hace poco hay un grupo, una editorial que manda libros a ciegas. Y de por sí ya también se ha manejado los paquetes de los libros que no tienen portada, no se ve nada, y la gente llega a esta cita a ciegas con el libro que la está esperando. No sé, yo no le encuentro mucho la magia a eso. ¿Ustedes lo harían? Yo durante la pandemia me di cuenta de muchas empresas que se habían dedicado a crear cajas sorpresas geeks. Entonces usted no sabía adentro qué venía, si venía un Funko y venía una camiseta o algo, o de pronto venía un llavero y venía un sticker, por ejemplo. Yo me arriesgaría con algo más barato. Yo estuve afiliado a un club de discos que se llamaba Vinyl Me Please, sí, y que no anunciaban... O sea, tú te afiliabas al club y te mandaban un disco mensual y no sabías qué disco era. Ajá. Bueno, pero al menos sabía que le llegaba un vinilo. Un disco, sí. Sí, o sí, sea, pero igual. Puede que... ser Sudores de Tulio. Sudores de... Pero te quiero decir, sudores en vinilo de Tulio debe ser una joya ya. No, conseguirlo no, en vinilo. No creo. Está bastante devaluado. Pero no... No, porque a Tulio le ha ido muy bien con sus vainas de comida, no, entonces... No, porque... Ese es el problema de las cosas. Había cosas sorpresas, muy buenas, sí, o sea, llegaban Tulio unas recomienda cosas remix muy buenas, llegaban unos prensajes preciosos, así unas pastas divinas de The Roots, el Phrenology, en una edición como color café, así, espectacular eso, el disco, por ejemplo, el Notorious B.I.G., el Ready, ajá, to Die... Pero de repente te llegaba un disco para de música de Islandia, Senegal, y un... Ay. Ese señor que canta así, una cosa, una vaina como... así como la tortuga. ¡No! Un disco de villancicos indios. No, Alejandro, por favor. Las tortugas, las tortugas. Ella hace otro ruido. ¿Cómo horrible. ¿Cómo haces tú? Pero es que así, así pasa. Ya han evolucionado, pero ay, antes no era como... No, sección de... De tortugas. ASMR en todos los días mañana. Oigo eso. De tortugas. Alejandro, ya. Pero sí, es que esas son las cosas sorpresas eso. Que a mí verdaderamente no, a mí no me atrae esa vaina. Y por ejemplo, con los discos que vos decías, habían cosas muy buenas, pero habían unas muy malas y uno ya después, ¿qué hace con eso? No, y ese club, o sea, y el club era como 250 lucas al mes. No, mano. La policía. No. Cada cual verá cómo gasta su platica. No, le llegan a los villancicos de la India. Yo es que si no sí, sí, villancicos para Sri Lanka. Sí, ¿no? Yo sí soy muy malo para meterle plata a algo que no sé que estoy comprando. Sí, verdad. Yo también soy malísima. Me esa sorpresita. Pues no está muy de moda. Sí, claro. Muy, muy de moda comprar a ciegas. Y me parece muy curioso el fenómeno que estará haciendo que tanta gente esté comprando a ciegas. No entiendo por qué. Como que están muertos por dentro. No, no hay temor de Dios. Entonces no hay temor. Emoción, algo. Sí, no hay temor algo de Dios. Algo que los emocione. Son Mañanas de la X. Estoy leyendo aquí en mi carta Morning Brew, que es una newsletter que sigo desde hace un año más o menos. Que no hay torres de control funcionando en Estados Unidos, Uribe, en los aeropuertos. Sí. Ah, bueno, qué gran noticia. Zero air traffic controllers por el government shutdown. Que no viajen, no vuelen. Sí. Dejen así. Para los que tienen viaje ahorita. Y este shutdown va para largo, ¿no? Sí. Pues eso da la impresión. Sí. Ay, no. Newark, Phoenix, Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas, que además tiene su problema en estos momentos de turismo. El 11% ha caído el turismo en Las Vegas en 2025. Los Latin Grammys ya. ¿Por la culpa de quién? Bueno, el próximo mes. Noviembre. En noviembre. Su mañana, 103.9 FM. Descubre lo nuevo. Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Bueno, Johnson & Johnson tuvo que pagar $966 millones en daños a la familia de una mujer que murió de mesotelioma luego de que un jurado hallara responsable a la compañía en una demanda acusándola de que sus productos de talco causan cáncer. Sí, sí. Un tiempito para acá ha salido esa investigación. El talquito. El talquito que le echábamos a las nalguitas de los bebés. Dios mío. Produce cáncer. Dime tú esa vaina. Yo no tengo mesotelioma confiado. Es un tumor que comienza en la piel y se va a los pulmones. Qué fuerte eso. Ay, no. Estoy leyendo acá, ¿no? Si ya, no es que yo sea experto en la vaina. No, está bien. Estoy otras noticias. Fuentes. Otras noticias rápidas para ir cerrando la emisión de hoy. Es que la energía renovable le ganó al carbón como la fuente de electricidad más grande del mundo por primera vez en un reporte que hizo un think tank llamado Ember. Bien. Pues esa es una noticia buena que tiene ahorita la BBC en un momento en el que nuevamente estamos obsesionados con los hidrocarburos. Y cerramos. Te agradezco. Con esta. Canción que en realidad no creo que pueda entrar dentro de la lista de las peores canciones porque es preciosa, porque es una gran canción. Lo que pasa es que sí está muy quemada y creo que ahí hay que hacer una distinción entre canciones quemadas y canciones malas. Ay, es linda, es muy linda. Aquí está Right Here Waiting de Richard Marx, deseándoles un buen día y esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Se despiden de ustedes cariñosamente Uribe DJ, Dayana Rodríguez y su servidor, su voz confiable en la música, Alejandro Marín, y en instantes la maravillosa Camila Upegui en la radio, en la X.